Pues muy satisfechos por la convocatoria, por el liderazgo que organizaciones juveniles y jóvenes independientes del municipio de Soacha están asumiendo en esta materia, y muy satisfechos por la posibilidad de diálogo y de intercambio de opiniones que ha sido favorablemente recibida por parte de este grupo de jóvenes. Lo que estamos asumiendo un compromiso que ha sido un compromiso de hace mucho tiempo, en nuestro caso el trabajo en el tema de juventud, el liderazgo en materia de políticas públicas cumple ya casi 15 años, y este es un espacio en el que se ha refrendado tanto el liderazgo personal y de nuestro proceso como equipo político, sino que también se ha planteado que muchas personas vienen a prometer y nosotros seguimos en lo que hemos asumido, que es el compromiso con la juventud.